Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Y aquí estamos con nuestro invitado del día de hoy. Mirá quién vino, nene. Vino hoy, me ato a la coyuntura, ya sé que me van a retar y me van a tirar por la cabeza toda la trayectoria del precandidato a senador, pero hoy es precandidato a senador por la lista, es Suma Positivo, Suma Más. ¿Cómo lo pronuncio en el espacio UNEN? Rodolfo Terraño, gracias por venir. Muchas gracias por venir, Terraño. Suma Más. Suma Más, suma ahí más. Está, Suma Más. Esa es su lista, que va a competir en las PASO. Contra, bueno, un montón de otros. Contra sí. Pino Solanas y Victoria Gay como senadores. Claro. Y como diputados, Lilita Carrió, Gil Avedra y Mabel Bianco. Y su primer diputado es Martín Lusto, sí. Que está invitadísimo a este programa y siempre está por venir. Sí. De hecho, me acaba de preguntar, ¿querés esta semana? Parece que teniendo a Estaban hablando acá, de la invitación, ¿no? Claro, por supuesto. Perdón. Siendo que está el señor, el precandidato de Suma Positiva. Sí, Suma Más. Suma Más, perdón. Sí. Fue justo al revés, como usted lo dijo. ¿Sabe por qué? Perdón. Podemos esperar a que Martín Lusto venga la otra. Sí. ¿No? Produciendo al aire. Bueno, ya estamos en campaña entonces, Terraño. Uh-huh. Así es. ¿Estamos casi inaugurando la campaña aquí? Bueno, claro, porque los candidatos fueron oficializados el sábado. Así que la estamos inaugurando aquí en Rock. Impresionante que vio que ahí se pide mucha escupidera para los medios públicos porque no invitan opositores y acá un precandidato del espacio UNEN opositor al gobierno nacional está iniciando su campaña en este programa. Ya es como explorando los límites de la pluralidad. Es muy bien, pero muy democrático nos parece a todos. Yo creo eso. Además creo que una de las tareas que tenemos en la campaña es explorar los consensos. Más allá de las distintas listas, por ejemplo, en materia de seguridad, yo lo primero que hice, ya antes del sábado, fue dirigirme a Filmus y a Michetti, proponiéndoles que dejemos fuera de una pelea todo lo vinculado a la seguridad y trabajemos aún en la campaña en la búsqueda de acuerdos sobre aspectos que después nos puedan llevar a presentar una iniciativa legislativa, un plan nacional de seguridad, porque yo creo, a veces se limita esto a un enfrentamiento entre garantistas y mano dura, y en verdad la inseguridad tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la distribución del ingreso, con la exclusión social, con la ley penal, con la ley procesal, con la organización de la policía, con la organización de la justicia, con el sistema carcelario, con la política de prevención, con la lucha contra el narcotráfico. Es imposible que estemos en desacuerdo en todas esas cosas. Y un tema tan sensible no puede ser objeto de disputas en la campaña, tipo yo soy la seguridad, vos sos el delito. Y me parece que una de las cosas que hay que hacer es ir conciliando posiciones a partir de las diferencias, ¿eh? Pero creo que debemos ver más la política como una diversidad que como una guerra. Terraño, ¿cuáles serían los lineamientos sobre esa política, sobre la seguridad que usted plantea? Bueno, como digo, son varios. Me parece que la redistribución del ingreso y el combate contra la exclusión, no solo con relación a la seguridad, son materias muy importantes. En cuanto a la seguridad, yo creo que tanto la idea de que una mano dura, que significa casi siempre discrecionalidad, significa represión. Sí, claro, y significa irreversibilidad. Fácil, claro, represión. Por supuesto. O la concepción de un garantismo extremo que cuide más a quien comete un delito que a la víctima. A veces, digamos, por ejemplo, lo que es el exceso de libertad condicional, que muchas veces está justificado, por así decirlo, por la falta de lugar en las cárceles o por una liviandad en la interpretación del código procesal. Bueno, me parece que esos dos extremos no ayudan a combatir la inseguridad. Ahora, sí es cierto, Rodolfo, o en realidad va a modo de pregunta, ¿es posible intentar hacer eje en la seguridad con, bueno, el kirchnerismo no tuvo la posibilidad de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, pero el macrismo lo ha hecho y su respuesta a la seguridad fue la Unión de Control del Espacio Público, en su momento la USEP, y la Policía Metropolitana, que en la última, mira, justo estamos viendo ahí en Telefe un institucional. Que el último acto de la Policía Metropolitana fue la represión discrecional en el Borda. ¿Cómo podría ser el Frente UNEN, si es que usted sale victorioso en las primarias, para tratar de conciliar una política de seguridad que no incurra en esas cosas con una participante del gobierno de Mauricio Macri como es Gabriela Michetti, que está claro que la política de Macri es esa, porque ha tenido tiempo sino para modificarla? Como dije, lo primero que hice fue dirigirme a Filmus y a Michetti, claro, en búsqueda de algunos puntos de coincidencia. Por ejemplo, un exceso en la represión puede ser un motivo o para que el oficialismo municipal rectifique o para que se propongan acuerdos sobre los límites, las reglas en las cuales tiene que actuar la policía ante un caso de alteración del orden. Yo no creo que eso sea imposible. Lo que pasa es que hay que buscarlo, porque si uno se limita, por ejemplo, yo soy opositor del gobierno nacional y del gobierno local, pero si yo me limito a atacar a uno y a otro y no busco conciliar criterios, bueno, no voy a ayudar a resolver el problema. Además del tema de la seguridad, ¿cuáles son los temas que a usted más le importan, que más lo conmueven, que tiene en la cabeza como bueno, creo que, para pensarse senador? Creo que tenemos que atacar las causas de la inflación y allí me parece que nos debemos ciertas iniciativas. Por ejemplo, creo que el hecho de que, y esto no es nuevo, de que el jefe de gabinete o el ejecutivo pueda modificar el presupuesto, digo que no es nuevo porque yo tenía esa facultad cuando era jefe de gabinete y presenté un proyecto para que cesara esa facultad. Cuando usted tiene la posibilidad de modificar el presupuesto deja de ser una restricción y me parece que da lugar... Pero esas modificaciones tienen un límite de cualquier manera, sí, como claro, se puede hasta cierto límite. Bueno, las modificaciones de presupuesto deberían ser dictadas por ley, no por no dejar abierto un amplio, por supuesto, no es total, pero un amplio ámbito para la discreción de los respectivos ejecutivos, ¿no? Me parece que hay diversas restricciones que hoy día no están vigentes porque se presume que todavía estamos en un estado de emergencia. Me parece que ahí hay un elemento, por supuesto no es el único, de una política antiinflacionaria. Hay que hacer cosas que también requieren un consenso, porque la limitación de gasto público o la limitación de medios de pago puede hacerse de distintas maneras. Creo que tradicionalmente fueron los planes de ajuste tan lamentables que hemos tenido. Pero si uno tiene que restringir ciertas cosas, hace falta que uno gobierne y que el que no gobierna apoye si ha habido un acuerdo previo. La política antiinflacionaria me parece que no puede llevarse a cabo si no hay una cooperación mínima entre oficialistas y opositores. Y Rodolfo, usted es una persona que viene del ámbito de la cultura, me imagino que verá también con buenos ojos el análisis que se está dando en torno a los medios de comunicación y cómo en esta campaña se notó mucho en este precierre de listas que hay algunos medios que están dispuestos a apoyar todo, sea cual sea esa cuestión, que le pueda hacer sombra a la presidenta de la nación. En su momento creyeron que podía ser Daniel Scioli, ahora Sergio Massa. ¿Ve detrás del proyecto de Massa? Pues, al fin y al cabo, si ustedes van a compartir Congreso, no la misma Cámara, pero el Congreso en general. ¿Ve un proyecto de país ahí atrás? Le pregunto por Massa porque es de repente la niña bonita de esta elección. Bueno, respecto de los medios, yo siempre estuve de acuerdo en que debía haber una regulación más avanzada que la existente. lo que no estoy de acuerdo es que esa regulación tenga nombre y apellido e inicie un combate entre gobierno y un grupo. Creo que eso desnaturaliza y me parece que no hay que entrar en ese juego. En cuanto a los proyectos ajenos, bueno, no puedo hablar por ellos. En verdad, lo que me parece es que falta proyectos en el conjunto del sector político. Ahora, ¿pero usted está de acuerdo con la desconcentración de medios? Sí. ¿En qué sentido sí está de acuerdo con la ley de medios? Estoy de acuerdo en que haya una ley de medios que regule, que puede poner un límite a la concentración, sin duda. Lo que no estoy de acuerdo es que esto se utilice como una herramienta y que tengamos dos bandos. Por un lado, bueno, no se podría decir que el Estado es un bando, pero tal como se ha planteado la cosa, parece una guerra entre un gobierno y un grupo editorial. Si uno habla de desconcentración de medios, eso tiene nombre y apellido y es el gran monopolio, necesariamente. No necesariamente. ¿Cómo vamos a hablar en abstracto si hay un monopolio? No hablo en abstracto. Quiero decir que, primero, se trata de establecer algunas normas retrospectivas. Segundo, me parece un exceso de lenguaje hablar de monopolio, ¿no? En un ámbito donde hay tantos. Bueno, hablemos oligopolio, hablemos de concentración. Bueno, por eso podemos. No, pero bueno, yo estuve en desacuerdo con el presidente Kirchner cuando él permitió la fusión. Yo estuve en desacuerdo porque me parecía que en ese ámbito, en el de los cables. El de los cables, sí se creaba un monopolio. Entonces, me parece que, bueno, eso que fue hecho por decreto se puede revisar por ley, uh-huh. Pero insisto, cuando se dirige a un sector, porque la evolución ha demostrado que esto es un proyecto dirigido a un grupo en particular. Por otra parte, hay algo que creo que hay que tener en cuenta, que es el readership y el rating. Palabras exóticas, pero de todas maneras. El rating no tanto, el readership me lo va a tener que explicar. Bueno, ¿por qué la gente decide comprar un diario y no otro? Esto me parece que es lo que le da poder a un diario y no sé si esta campaña puede disminuírselo a Clarín o no, pero me parece que la influencia de los medios depende porque en definitiva hay tantos diarios como se quiera que haya y hoy día el espectro radiofónico es muy grande en comparación con lo que era hace unos años y existe otra cosa que es internet, las redes sociales. Entonces, o sea, que ¿usted piensa que está democratizado los medios? No, no pienso, por eso siempre auspicié una ley que estableciera límites a la cantidad de medios que se tienen. Por supuesto, no es el único, el grupo tiene más influencia en los lectores, en los oyentes, uh-huh. pero no creo que sea el único. Entonces, me parece que una ley tiene que ser neutral. Es decir, todo el que esté en estas condiciones debe sujetarse a tal ley. Si eso se hace que, por ejemplo, algunas de las cosas del grupo Clarín puedan interpretarse en función de la ley que exceden la posibilidad, bueno, a mí me parece que eso es lógico. Lo que no me parece lógico, insisto, es en que se haya hecho una ley para dirigirla a un... Si Sabatini estuviera acá, le diría que están tratando de aplicársela a todos aquellos que están excedidos. Bueno, sí, Sabatella sin duda diría eso, pero las propias palabras de Sabatella cada vez que habla están dirigidas específicamente. Y porque son los que están con los que tienen la cautelar frenada, bueno, son los que no quieren. No, ahí hay algo, perdón. La cautelar la dicta la justicia. Claro, así que eso fue lo que acá se empantana un poco porque cuando la Cámara en lo Civil y Comercial dicta la cautelar, la Corte la permite, etcétera. No, la Corte no. Cuando la Cámara Civil y Comercial presenta la cautelar, ahí la AFCA lo que hace es dictar una resolución que es hasta que el grupo que tiene mayor, que más fuera de la ley está, no cumpla con los requisitos de la ley de medios, no vamos a iniciar el proceso de adecuación del resto de los grupos. Por eso ahora creo que el hecho de la cautelar, la extensión, la no definición de la Corte, ahora sí se fue corriendo la cancha y está en un proceso de no lugar. Hoy la ley de medios que no está cumplido por una cuestión a título personal, corporativa, pero que no fue lo virtuosa hasta ahora que yo quería y creía que iba a ser. La aplicación. Claro. Pero en otro orden, Rodolfo, ¿usted puedo dejarle una pregunta para después del tema? ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué Martín Lustó? Muy buena pregunta, querido. Convicciones políticas al servicio de la apertura mental. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Muy bien, seguimos acá con nuestro invitado del día de hoy, el señor Rodolfo Terraño, precandidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y además, si hubiera que hacer una especie de raconto del currículum del señor Terraño, está nutrido. Está nutrido. Fue jefe de gabinete de la Rúa, fue precandidato a presidente también. Uh-huh. Contra de la Rúa. Contra de la Rúa en su momento. Mírelo, yo me acuerdo, porque era muy chiquita, pero me acuerdo. Usted sabe... Igual tenemos una pregunta pendiente. ¿Esa candidatura la perdió por oponerse a sostener el 1-1? Así es, así es. Casi un visionario. Bueno, yo había tenido dos debates públicos con Cavallo cuando fue ministro de Menem, y mi tesis era que el 1-1 había servido para contener los medios de pago y por lo pronto terminar con la hiperinflación, pero que si eso seguía íbamos a una hecatombe, porque eso hacía perder competitividad. Bueno, había una serie de razones técnicas que a mí me parecía que iban a llevar a un sobreendeudamiento y por lo tanto a una crisis final. Y en el año 1999, cuando disputaba la candidatura con De la Rúa, Daniel Montamat, que ha trabajado siempre conmigo, hizo una proyección matemática, un modelo que, teniendo en cuenta el gasto público, la balanza comercial y una serie de variables, previó que la crisis se producía en marzo del 2002 y se produjo en diciembre del 2001. Yo había sido electo senador a ese punto, porque abandoné el gobierno muy pronto. Con Chacho fue la partida. Sí. Sí. ¿Fue por los mismos motivos que Chacho? En un aspecto sí, que fue los sobornos en el Senado. En otro aspecto no, porque Chacho estaba de acuerdo con el 1-1. Uh-huh. Mi posición fue muy solitaria en ese gabinete donde había, casi todos eran economistas. El canciller era economista, el ministro de Defensa era economista, el ministro de Educación era economista. El jefe de la CIDE, que integraba el gabinete, era también partidario del 1-1, y era economista. Yo digo siempre que hasta el ministro de Economía era economista. Sí. ¿Cree que, todos estos... A veces es complicado. La política debe conducir a la economía. Sí. ¿No cree que todos estos economistas estaban de acuerdo con el 1-1 porque no tenían ni idea cómo salir? Sí, eso además era lo que decían. Pensaban que si se salía se podía disparar la inflación y que al poco tiempo eso iba a neutralizar los efectos de la devaluación. Mi tesis era que después de 4 años de recesión había una capacidad instalada ociosa tal que no se iba a producir la inflación, como no se produjo finalmente. Había quedado la pregunta pendiente. ¿Por qué Martín Lustó? Claro, que también es economista. Dicho sea paso, con el perdón de la palabra. No solo Martín Lustó es economista, el segundo candidato, que es Adrián Ramos, también es economista. Adrián Ramos estuvo en los equipos de la Unión Cívica Radical en la última elección, ¿no? En los equipos de economía. No, hace muchos años que está. También estuvo conmigo cuando yo fui presidente del radicalismo. Y Martín, Martín lo conozco desde hace 20 años, exactamente 20 años, en 1993. ¿Qué edad tenía Martín Lustó hace 22, 20 años? 22, y nos conocimos en Londres, él era... Sí, qué elegantes que son ellos, ¿eh? Nunca la matanza, no se podía conocer. No. Un choripán y otro. No la matanza, porque no es mejor que Harvard, pero nos conocimos allá porque yo estuve exiliado en Inglaterra durante la dictadura. De modo que no era un motivo muy ni muy grato ni muy elegante. Pero se conocieron en el 93. Entonces yo tenía una editorial en Inglaterra que seguí teniéndola durante un tiempo. Entonces, en el 93, él era, estaba haciendo un posgrado en la London School of Economics. Muy elegante, déjese. No. Demasiado elegante para nosotros. No, no es. No, yo no creo que es elegante. Debe ser también la escuela de negocios y economía más democrática, creo que... ¿Sí, le parece? Sí, por supuesto. Me parece las que... Las cátedras son así plurales, tienen sí, marxismo, no. Los chicos. Ah, sí, claro. Sí. Por eso ha sido muchas veces acusada, acusada de ser demasiado progresista, que no sé qué quiere decir ese demasiado. Pero en fin. Muy de izquierda, diría la señora. Claro. Sí, no, demasiado. claro. En esa época, en la época de la Unión Soviética, incluso era acusada de ser comunista, cosa que desde luego era una exageración. Pero bueno, así fue. Y conoció entonces a Lustó ahí. Después fue mi asesor cuando yo era senador nacional. Uh-huh. De modo que tenemos. ¿En qué periodo? En el periodo que terminó en el 2007. Ajá. Claro. Pero entonces, después de haber sido ministro de Economía, ¿no? ¿Cuándo no, fue antes, ministro de Economía? No, antes de ser ministro de Economía. Claro, sí, él fue. ¿Cómo olvidarlo? Él fue ministro de Economía en el 2008. Claro. Sí. Hablaron de eso ahora que. O sea, me imagino entonces las elecciones porque lo conoce a Martín Lustó y confía en sus capacidades y demás. Bien. ¿Hablaron de eso, Rodolfo? Esto es una cuestión que se la tendría que preguntar fuera de aire, pero hagamos como que no nos está escuchando nadie. De la 125, de ese proceso. Sí, hablamos. Igual se lo vamos a preguntar a Martín cuando venga, ¿no? Pero por supuesto. Saber. Sí, hablamos porque yo estuve en contra de la 125 y las retenciones en general. Entonces, ese es un punto que había que analizar. Curiosamente, lo analizamos cuando él se encontró, y yo también estaba, con Bussi, que me habló muy bien de Martínez. Yo decía, ¿cómo es esto? Si, y me dicen que dentro de la oposición al aumento de las retenciones, Martín era casi un aliado porque disputaban con Moreno, que pretendía 63%, y la idea de que fuera móvil, a pesar de que él era alta la cuota, fue precisamente uno de los elementos que permitieron hasta cierto punto conciliar. Yo sigo en desacuerdo con eso, no es que porque uno coincida en cosas básicas tenga que coincidir en cada uno de los aspectos. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y tampoco hay que falsear la realidad. Yo no voy a decir que estuve de acuerdo con la 125. Uh-huh. Terraño, usted ahora va a competir en las PASO frente a Alfonso Pratgay, frente a Fernando Pino Solanas, y frente a quién más, ¿quién se me está pasando? Bueno, los candidatos a diputados. Ellos. Claro. Que va a estar, perdón, Victoria Donda también va a ser candidata a senadora, segunda. A senadora suplente, claro. Sí. ¿Cómo competiría con ellos? ¿Cómo? ¿Por qué usted es mejor que ellos? Bueno, para que uno meta la boleta en la urna. Eso es lo que yo tengo que probar, que soy mejor. Sí. Porque en una primaria abierta, como es esta, creo que no corresponde, primero porque si no, no estaríamos unidos, pero porque no corresponde, que el motivo por el cual uno pide el voto sea la descalificación del otro o la disminución del otro. Yo tengo respeto por Pino Solanas, que ha tenido una posición muy congruente durante su actividad política, y por Pratgay, que es un hombre sólido en su conocimiento y serio. Ahora, como usted dice, hay que demostrar por qué uno es mejor. Si uno tiene visiones más amplias, si uno tiene mayor capacidad de conciliar, si uno tiene capacidad legislativa, y creo que esa es la tarea. Por supuesto, si ese es el caso o no, lo tendrán que decir los votantes. ¿Hay alguna cosa que usted diga, bueno, supongamos que en el 2015, no sé, usted llegara a ser presidente, imaginémonos un hipotético caso? ¿Qué es lo que hay que ¿cuáles son las conquistas de estos últimos 10 años que hay que sostener y cuáles cosas hay que cambiar? Primero, me parece, aunque... ¿Hay algo de este modelo que le parezca que está bien? Un momentito, ya le voy a decir. Pero digo, ante todo, hay algo que parecería, bueno, ¿cuál es el mérito? Eso es natural en la democracia. Pero a mí me parece que, pese a toda la, la actitud tan, tan férrea y en algunos casos excluyente que tiene el gobierno, la Argentina es un país que sigue siendo un país libre, democrático. No hay presos políticos, no hay denuncias de tortura. Insisto, uno podría decir, bueno, si no, no sería una democracia, pero tenemos un pasado en los cuales los excesos de gobiernos democráticos o elegidos democráticamente fue hacia ese lado. A mí me parece que hoy día existe esa libertad política que hay que mantener. Del gobierno he elogiado en su momento, particularmente en el periodo de Néstor Kirchner, varias cosas. El intento de tener una Corte Suprema mucho más confiable, la renegociación que se hizo de la deuda, uh-huh, que me parece que fue uno de los condicionantes del el crecimiento económico, y el manejo que Kirchner hizo del tipo de cambio, e incluso esto que nosotros vamos a protagonizar ahora y que curiosamente no protagoniza el oficialismo, que son las primarias. Eso fue un proyecto político del gobierno de Néstor Kirchner. La reforma política, ¿no? A partir la de reforma eso. Política, que creo que fue un hecho positivo, porque no puede ser que uno... No puede ser que alguien esté 100% de acuerdo o 100% en desacuerdo. Si es así, es porque toma una actitud facciosa. Y me parece que, como decía antes, hay que buscar puntos de coincidencia. Hay una pregunta de los oyentes. Le preguntan, Rodolfo, que planteaba que era uno de los flagelos era la inflación. Decía, sus medidas para combatir la inflación, bueno, hace él un análisis, sí, sí, propio. Dice, son la reducción del gasto público, eso fue lo que dejó entrever ayer en C5N, pregunta el oyente. Sí, yo creo que cuando hay gasto público excesivo hay que racionalizarlo, pero como decía, el método tradicional neoliberal fue recortarlo de manera que perjudicaba la política social, sin duda. La idea de reducir el presupuesto de la educación, la idea de rebajar salarios, la idea de disminuir contribuciones, todo eso era la forma neoliberal de hacer, conservadora, digamos, de hacer los recortes. Uno puede reducir gasto excesivo sin tener ese concepto. ¿Dónde empezaría a recortar entonces? Del gasto público, sí. El gasto político, que a mí me parece que es un gasto excesivo. El gasto de propaganda oficial, que también me parece excesivo. ¿Pero qué cosas entrarían dentro del gasto político, por ejemplo? Bueno, estoy diciendo, creo que la propaganda política, la utilización de las redes, la utilización de la esta obligación de muchos medios de transmitir ciertos mensajes, eso me parece que es un elemento. Creo que además hay que auditar otras cosas, hay que auditar, por ejemplo, en el propio Congreso, ¿no?, la facultad de cada uno de los senadores y diputados de otorgar pensiones graciables, de disponer de un número excesivo de pasajes, de poder hacer muy poca plata. No tiene impacto macroeconómico, eso puede ser molesto, no, o agradable estéticamente, pero no tiene impacto macroeconómico. Por eso le dije que hay que auditar todos los gastos políticos y le di eso como un ejemplo. Un ejemplo de un puesto al cual yo aspiro. No, y que usted conoce, además. Que yo conozco, por eso cuando yo fui senador, doné no solo mi dieta, sino que doné todos esos beneficios a favor de un plan de ayudas sociales que estaba fiscalizado por la organización Conciencia, es decir, por una entidad de la sociedad civil. Y sigo pensando lo mismo, por eso doy eso como un ejemplo de gasto político. Hay mucho gasto político. Terraño, usted es un ejemplo de, podemos decir, un boina blanca, paladar negro. Casualmente. Boina blanca... Un radical. La pregunta es, ¿cómo ve el partido? ¿Cómo está el partido en este momento? Bueno, pero primero déjeme, porque usted hizo una caracterización. No, sí, claro, dígame si es boina blanca de pura cepa o no lo es, y luego de eso, bueno, yo no, analicemos el estado actual del partido radical. Yo no actué en política hasta los 44 años. Ah, mire usted. No era afiliado a ningún partido político. Fui secretario de gabinete presidente por un periodo del la empresa de todo el conjunto de las empresas públicas, y ministro de Obras y Servicios Públicos, y llegué a manejar más de la mitad del presupuesto de la nación sin ser afiliado a ningún partido político. Yo fui un independiente en el gobierno de Alfonsín, y fue después de eso que inicié mi actividad política. Así que boina blanca de pura cepa. No tanto. No tanto. Bueno, pero ya lleva unos cuantos años. Ah, no. Es radical, se siente radical. Por supuesto, pero quiero decir. Tiene un corazón comiteril. No, nunca tuve comité. Nunca tuve comité. Y no me gusta la actividad de comité. Yo digo siempre esto, que es gráfico, pienso, que es, a mí me encanta Europa, usted dirá también que no es muy popular, pero no, dije que era elegante, yo no dijera que bueno, no fuera popular. No malinterprete. No, pero yo no pienso, levantó la elegancia, ¿no? No, pero no pienso que usted dice que la matanza no es elegante, pienso que usted compara las situaciones, pero digo, detesto el avión. Sí. Ahora, ¿cómo voy a Europa si no es con un avión? Se tiene que tomar un avión. Hay que restablecer los viajes transatlánticos. Entonces, sí. Eso sí que es elegante. Sí, los barcos. Porque son muchísimos meses al pedo. Y además da tiempo para escribir, ¿no? Claro, una actividad supuesto, en la cual creo que también el candidato ha tenido varios libros. Di ese ejemplo porque a mí me interesa la función pública, me interesan las cosas que se pueden hacer en el Ejecutivo, en el Legislativo. Eso me atrae. Ahora, para mí, la política es el avión. No es lo que es el modo de acceder a lo que uno quiere hacer, pero no me atrae la actividad política en sí mismo. La partidaria, quiere decir. Sí, incluso las campañas. Estoy en campaña, pero no porque quiero demostrar lo que puedo hacer, pero no es una actividad gratificante, por ejemplo, como la actividad literaria, histórica, que... Por supuesto, esa me causa mucha satisfacción en sí misma. Yo recuerdo haber leído un libro suyo en 1985, Memorias del Futuro, puede ser editorial Legasa. Memorias del Presente. El Presente era Memorias del Futuro, entonces disculpe la... No, bueno, podía ser. La situación del título. Podía ser. Dígame, ¿qué libro está leyendo ahora? Hablando así un poco de literatura. Bueno, ahora estoy... Me van a decir que es muy elegante. No, lo hice con toda intención. No se acompleja. No era peyorativo. Era todo lo contrario. Vamos, sí, a ver. Mire, Terraño, yo soy una persona muy elegante también. Sí, ya se ve. Sí, claro. Excepto el corte de pelo, pero después tiene un montón de cosas que se le hacen elegante. Hablo tanto del programa, voy a hablar. Mire, yo creo que mi pelo me quedó muy sofisticado. Hablo tanto de los economistas, que está bien que los hombres de letras también tengan su palabra que decir en política. Ahora, dígalo sin problemas. Ya lo sé, bueno. Ahora estoy releyendo Góngora. Ah, bueno. ¡Qué legal! Fíjese. Ahí vamos a un debate muy claro. Su visión de Europa claramente es una visión romántica o romanticista. El Sturm und Drang europeo es más o menos lo que le gusta. Y la realidad de la matanza es una realidad barroca. De ahí que Góngora pueda hacer una buena aproximación a las realidades políticas argentinas. Bueno, ¿vio? Me gustaría saber qué metáforas utiliza, porque... una de las cosas que yo valoro de Góngora es eso, es el uso de la metáfora. Las lágrimas cansadas, por ejemplo, ¿no? Me parece, son esos hallazgos, ¿no? Como los que, bueno, entre nosotros tenía Borges. Una vez me dijo García Márquez que Borges tenía, y yo creía que él no tenía aprecio por la literatura de Borges, pero me dijo que Borges tenía... las metáforas definitivas, ¿no? El alfil oblicuo y el rey postrero. Entonces, todo ese ejercicio muy elegante de literatura, por supuesto, me atrae. Pero Rodolfo, usted dijo, y con esto, perdón, cierro, una vez García Márquez me dijo, le dijo al pasar... No, porque... Está hablando de Gabriel García Márquez, no de... Porque él es muy elegante, seguramente se codió con García Márquez. Bueno, también estuvo en Venezuela en otras circunstancias. Sí, no solo eso. Da para otra entrevista entera, digo. Ninguna entrevista. ¿No? Trabajamos mucho en un diario que íbamos a hacer en Colombia, que se llamaba El Otro. Y bueno, hicimos varios trabajos juntos en eso. Una escuela... De periodistas, yo estuve en Cali trabajando en eso, y fue una relación muy interesante. Después, cuando yo me vine para acá, dije que iba a hacer política, y en el sentido que le doy a la palabra, Y él me dijo, tú dices eso, pero nosotros nunca vamos a ser políticos. Y entonces él dijo que no iba a hacer el diario porque yo me venía a la Argentina. Yo dije que eso era una excusa. Él dijo que no necesitaba excusas para no hacer un diario. Ya tenía una interna entonces. Ahí. Sí, ya había una interna. No era una interna. Hace poco hablé con él, el día de cumpleaños está. Es un poco triste hablar hoy día con él. Pero bueno, lo llamé, su cumpleaños, me dijo, hoy es mi cumpleaños, qué buena noticia. Ah, porque está un poco... Sí, está con problemas de salud. Sí. Rodolfo Terraño, muchas gracias por haber venido. Ahora quiero que haga la devolución que acaba de prometer. ¿Mi peinado es elegante o no es elegante? Sí, ahora que terminamos, sí. Y para, yo no lo dije antes para que no se creyera que la sí. estaba sobornando. No, no, ahora mí, que terminamos. A mí me parece muy elegante. Lo dijo Rodolfo Terraño, mi peinado es elegante y se terminó el asunto. Muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros. Gracias a la ustedes. La pasaba muy bien, Rodolfo Terraño. Bueno, y que le vaya bien en las PASO. Si yo votara en esa interna, no sé, ¿eh? Yo creo que lo votó usted, ¿qué quiere que le diga? Bueno, muy bien, muchas gracias.